soledad. Si te tengo a ti, ¿por qué será que me siento sola en cualquier lugar? Aún creyendo que tu amor se enlace en mí para romper mis dudas ya, y tu compañía se acerque a la verdad. Estar conmigo o no, ya no me mientas por favor, que algo raro sale de tu voz al platicar. Y es que yo sé que ya no estoy tatuada en tus besos, que ya no soy será que me siento sola en cualquier lugar.